bar que me seduzca el barrio, nena. Estoy alerta de lo que haces. Cuando te muevas es mejor que no te atrases. Soy Gru Bachaco, mi careful gaucho. No te hagas el macho con mis palabras de machaco. Hazte a un lado que voy a rumbar tu tierra. Como Valderrama le meto cola a tus perras. Ya lo sabes, ahora me imploras. Después que respeto de mi canto implora. Te digo y te repito, conmigo no te metas. Que está creciendo alrededor del planeta. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Picudo, mi culo, me chico boludo. Todos tus chumbos, métetelo en el culo. You know about me, you know about mi cara. Tú sabes, me pateas y yo no digo nada. Te importan los pibes que piran pegamento. Cuando ellos crezcan con maras el pavimento. Yo piro a la paz, tú piras de la otra. Saquéame la dica sin tu tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Yo, you thought about the time when came the glamahama. A friend with a head que no quiere hacer nada. Tú sabes que sumo que se cuide de los azules. Si no terminara siendo un portero de hule. Yo le dije a Pedro, yo a Latino Brava. Dije tú lo pick, they trying to be baba. A no me hizo caso, y se fumó un barro. Un ovejero yuto de un dueño hijo de puta. Pedro murió, tantos tiros policiales. Según la ley, tantos tiros legales. Despido a la paz, tú tiras de la otra. Saquéame la dica sin tu tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena, nena. Ilia Curiaqui and the Valderramas, Ilia Curiaqui and the Valderramas, yeah.